aunque teniéndolo todo nunca estuve tranquilo, ni cambiando de lugar, de costumbres y amigos. No sentía plenitud. Todo lo que imaginaba lo tuve conmigo, y sin embargo me seguía sintiendo vacío. Hasta que descubrí que nada soy sin el Señor. Da sentido a lo que soy y alimenta mi razón. Pues Él está conmigo. Comparto lo que me ha regalado y voy por el buen camino. Y aprendí, ya lo sé, que nada soy sin el Señor. A lo que soy y alimenta mi razón. Atrás se quedó lo material, más espiritual y lleno de felicidad. No soy el rey, pues el único es Jesús.